pero está vigilado, lo digo también, o sea, hay guardas, hay cámaras de seguridad, y en las visitas serían a las 10, a las 12 y a las 4 de la tarde. Son las visitas que hay estipuladas, que va a ir con un, siempre con un guía. Entonces, cualquier persona que quiera venir a ver la ciudad romana Lucuri, pues ya sabe que pueden ir a las 10, para verla a las 10, a las 12 o a las 4 de la tarde. ¿Hay que inscribirse o simplemente estar allí a esa hora ese día? Estar allí a esa hora ese día. Porque solamente cuando a lo mejor venga pues una excursión, es cuando sí conviene decirlo con antelación para, obviamente, organizar bien esa visita. En caso de que a lo mejor pues haya que jugar con otro horario, a lo mejor pues poner esa visita de esa excursión a las 11 de la mañana o a la 1, depende, ¿no? Que no coincida con el horario de la subida normal y corriente. Entonces tenemos, se puede decir, jornada de puertas abiertas 6 y 7 de diciembre, y a partir ya del 9, que es el martes, ¿no?, tendríamos ya la apertura. No, el lunes, como es puente, también se va a mantener abierto, y lo que se va a cerrar es el martes. Eso es lo que hacemos normalmente en San Juan de Letrán, como en el convento de Capuchinos, ¿no?, en la exposición de piel de Ubrique, ¿no? Sí, el museo de la piel. Sí, pues que cuando viene un puente, lo que se hace es que, bueno, el lunes, porque el puente pues se tiene que mantener abierto porque hay turistas, y lo que se hace es que se cierra el martes. Entonces, esta semana, como el lunes es fiesta, se mantendrán abiertos todos las infraestructuras turísticas de Ubrique, y se cerrará el martes. De modo que entonces, a partir de las semanas que viene, sí que ya los ubriqueños que lo deseen podrán visitar Ucuri en ese horario 10, 12 y 4 de la tarde, ¿no?, con toda esa sí, jornada. Sí, que también se prevé que para la semana de las Navidades, pues el lunes, que es 22, pues también va a estar abierto. El lunes 22, el 23 también, que es martes, y porque, bueno, se va a aprovechar que ya, obviamente, se va a tener que cerrar quizás el 25. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, se va a mantener abierto el lunes. Van a ser, a lo mejor, estos días de las Navidades, que van a ser un poco, a lo mejor, peculiar, ¿no? Uh-huh. En ese sentido de que, a lo mejor, se va a cambiar un poco, pues, ese horario, ¿no? Claro, o sea, eso sí que hay que matizarlo, ¿no? Tenemos durante todo el mes de diciembre apertura de martes a domingo, decíamos, pero con esa peculiaridad de que hay días festivos por medio, y cuando hay días festivos por medio, pues se cierra y se abre. Cambio, sí, ahí está. Exactamente. Téngalo en cuenta. En cualquier caso, toda esta información... Sí, el turismo. Exactamente. A través de la oficina de turismo, pues pueden preguntar y se lo pueden decir perfectamente. No hay ningún problema, y allí igual le darán detalle de cuál es el día concreto, a lo mejor, que quiera uno hacer la visita. Pues este día está abierto, este día está cerrado por esa peculiaridad de las fiestas navideñas. En fin, todo esto se puede aclarar a través de la oficina de turismo. Bueno, decíamos que tenemos realmente jornada de puertas abiertas, pues esto puede ser ya la inauguración prácticamente, sí, ¿no? Porque si tenemos jornada de puertas abiertas a partir de mañana y el 7, y tenemos ya apertura la semana que viene para todos los ubriqueños que quieran, pues casi que estamos hablando de inauguración, ¿no? Sí, claro, claro. Esta tarde, bueno, se reinaugura, ¿no? Llega, bueno, va a estar con nosotros el vicepresidente de Diputación, Bernardo Villar, porque, bueno, no puede venir el presidente. Y bueno, pues a las 5:30 aquí en la sala de audiovisuales, donde va a tener lugar el acto de la reinauguración de la ciudad romana de Ucuri y todas sus infraestructuras turísticas que se han estado preparando durante estos meses para su puesta en valor y nueva apertura. Esta tarde, precisamente, esa reinauguración, como tú decías, correrá a cargo de las administraciones que, bueno, pues han colaborado económicamente en poner valor Ucuri, en este caso, pues desde la Diputación y desde el Ayuntamiento, ¿no? Vendrán distintos representantes para... Sí, esto que ya hemos comentado en varias ocasiones, que, bueno, desde a través de Diputación, el IDT, pues se subvencionó con 33.000 euros para... toda la puesta en valor, que era toda la señalética que va a lo largo de todo el recorrido del yacimiento, para la exposición de Ucuri, que está en San Juan de Letrán, la exposición permanente que ya se inauguró el 22 de octubre y está recibiendo muchas visitas, y por supuesto pues para el vídeo que se ha hecho, ¿no?, que donde, digamos, se recrea Ucuri, es una idealización

Pues lo primero que se va a hacer es ver el vídeo y después ya se sube al yacimiento. Uh-huh. O sea que la entrada, digamos, en la entrada que se compre, sí. Incluye la primera la visualización del vídeo, ¿no? Uh-huh. Ver el vídeo y después la visita guiada. Es una buena manera de que los visitantes pues puedan un poco interpretar lo que están viendo, porque a lo mejor las estructuras y algunas que están en mejor estado y otras que no, bueno, hay otras que simplemente hay que intuir, ¿no?, que eso era aquello. Claro, claro. Y una manera de poder identificarlo es precisamente viendo con anterioridad pues imágenes que te lo expliquen, y con esa recreación a través de imágenes reales y virtuales por ordenador, pues sí que se va a poder entender, ¿no?, para las personas que acudan. Además, también en la sala de audiovisuales también hay cuatro paneles informativos. Uno de ellos es el que es la arqueología, que es una explicación de la arqueología para niños, ¿no?, para que lo comprendan. Y después hay otros tres paneles en donde, bueno, en uno, que es el más grande, pues habla sobre la ciudad romana de Opuri y habla un poco de todo en general. Y después hay otros dos, que son los que están colgados a los lados de donde está la pantalla para ver el vídeo, que se hablan de las principales estructuras arqueológicas de Opuri, tanto como el mausoleo, la muralla ciclópea, el foro, las termas, la cisterna número uno, la cisterna número dos, la casa de Juan de Gaso y la vivienda número tres. O sea, están detalladamente descritas todas las estructuras que se pueden visitar en Opuri, para que todas las personas que quieran pues también lo puedan leer antes de subir a la visita. O sea, que hay muchísima información, digamos, previa a la propia visita, donde, bueno, pues todos los visitantes van a poder, como digo, pues tener esta información y estar más, conocer mejor, con más detalle lo que van a ver, ¿no? Uh-huh. Es una manera bastante completa, ¿no?, de acceder al yacimiento arqueológico de Opuri y de conocer precisamente eso que estamos viendo. Uh-huh. Jornada de puertas abiertas, este 6 y 7, inauguración o reinauguración, como decíamos, esta tarde a las 5:30, y después pues los juriqueños que hayan conseguido esa entrada podrán verlo mañana sábado y el domingo, y luego ya pues a partir del lunes y el miércoles, ¿no? El martes se descansa. Pero el lunes y ya el miércoles, en jornada normal, sí, se podrá visitar en esos horarios que nos has comentado, ¿no? Todos los ubriqueños que lo deseen, eso sí, una de manera especial esa apertura para los ubriqueños ya a partir del 1 de enero, con la entrada en vigor de las nuevas tasas, uh-huh, pues sí que pues se amplía, ¿no?, todas aquellas personas que quieran visitar el yacimiento arqueológico de Opuri. Bueno, que también va a ser 1 euro, tampoco va a ser una cosa muy... Y los niños menores de 12 años no pagan, los escolares de Ubrique, si vienen con el colegio, tampoco van a pagar, o sea, gratuito para todos los escolares de Ubrique. O sea que, bueno, hemos intentado que para todos los vecinos de nuestra localidad pues sea prácticamente gratis, ¿no? Sí que pensamos que, bueno, que 1 euro tampoco es un café, y quiera que no, también es una visita guiada, te lo van a contar todo. Pensamos que merece la pena dar ese euro, ¿no? Mm. Porque también hay que ser un poco crear conciencia de que mantener esto cuesta dinero, y sería una pena que una vez que ya se ha vuelto a poner en valor, se vuelva a perder. Y tenemos que hacer todo lo posible por intentar que ya Opuri quede abierto para siempre, para el disfrute de todos los ubriqueños y de todas las personas que les gusta conocer la historia, ¿no?, y que pueden venir aquí a conocerla de primera mano, ¿no? Entonces, bueno, pensar que, bueno, que con ese euro se está colaborando a que la ciudad romana de Opuri pues permanezca abierta para el disfrute de todos, ¿no? Es muy importante. Uh-huh. ¿Un euro para ubriqueños o para todos en general? Bueno, los menores de 12 años no pagan. Sí. A partir de 12 años cuando se paga. Y como digo, escolares cuando vienen con su colegio, uh-huh, no van a pagar nada. Vale, es la uh-huh tasa establecida que se ha aprobado recientemente en pleno, ¿no?, esa ordenanza particular. Por cierto, que cuando entra en vigor la ordenanza, a partir de enero, el horario sigue siendo el mismo, ¿no? El me mismo, refiero el mismo. El martes a domingo, 10, 12 y 4. Uh-huh. Uh-huh. Sí. De acuerdo. Pues ahí queda entonces, ¿no?, todos esos datos en cuanto a la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Curi, que ya pues se abre esta tarde y desde entonces todos los ubriqueños que quieran podrán visitarlo prácticamente, ¿no? Yo no sé si, bueno, pues el cierre de esto, porque prácticamente es el cierre, ¿no?, de todo el trabajo que se ha venido desarrollando durante los últimos meses, también casi que los últimos años, ¿no?, en torno a Curi. ¿Qué conclusión podríamos obtener de todo este trabajo que se ha venido realizando cuando ya pues está aquí a falta de unas cuantas horas el que se abra lo que son las instalaciones? La verdad que han sido años, porque empezar a preocuparnos por Ocuri pues fue desde que llegamos nosotros a gobierno, ¿no? Y yo recuerdo que fue en los primeros meses que dos técnicos del ayuntamiento me acompañaron a visitar Ocuri, y la verdad es que sentí una gran pena de ver el estado en el que estaba, ¿no? Y bueno, poco a poco fuimos dando los pasos para su puesta en valor. Pero claro, tuvimos la mala suerte de que en mayo de 2012 pues se desprendió esa parte de la muralla ciclópea que nos ha entorpecido desde entonces pues su reapertura. Porque claro, primero hubo que hacer el proyecto para esa reconstrucción de la muralla, después bueno pues había que tener los presupuestos aprobados para poder financiar desde el ayuntamiento esa obra, y claro, todos sabemos que al estar en minoría, pues aprobar los presupuestos cuesta más trabajo, ¿verdad? Y se aprobaron ya en el mes de noviembre de 2013. Y bueno, entre unos problemas y otros, pues cuando se ha venido a comenzar la obra fue el 7 de abril, cuando por fin se comenzó a la reconstrucción de la muralla ciclópea. Y ya digo, han ocurrido miles de cosas, ¿no? Sí. Que si también se desprendieron grandes rocas y ocuparon parte del camino, que tuvieron que venir también los técnicos del ayuntamiento con unos martillos neumáticos para poder romper la piedra, porque eran grandes piedras, que si las pintadas, que si, bueno, la verdad que hemos tenido que, ha sido una carrera de obstáculos, ¿no? Pero la verdad que tengo que agradecer a muchísima gente que han estado por la labor, ¿no?, de que, bueno, Ocuri había que abrirlo, sí o sí, nos hemos empeñado todos, ¿no?, y gracias a ellos, a la labor que han estado desarrollando durante todos estos meses, constantemente, pues se ha conseguido. Y la verdad que estamos muy, muy contentos de que por fin, esta tarde, vamos a reinaugurarlo, ¿no? Algo que bueno, veníamos soñando desde hace mucho, mucho tiempo, pero bueno, ya se sabe que cuando las cosas se quieren conseguir, pues al final se consiguen, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Uh-huh. Pues con esa última conclusión, ¿no?, vamos a quedarnos. Sí. Ese esfuerzo, ¿no?, que se ha llevado a cabo durante todos estos últimos años para poner en valor el yacimiento arqueológico de Curi, finalmente se ha hecho, se ha conseguido y... Uh-huh. Eso lo van a poder comprobar los ubriqueños que lo deseen, pues prácticamente a partir de mañana. Uh-huh. ¿Algo más, Josefina, que quieras comentar? Sí, bueno, también, bueno, con respecto a mañana, y solamente mañana, vamos a contar con la colaboración de los romanos de Ubrique, que van a estar arriba en el yacimiento, pues esperando a recibir, ¿no?, a todos los visitantes que durante la jornada del sábado vengan a visitar Ocuri. Van a estar haciendo pequeñas recreaciones históricas allá arriba en el yacimiento, y bueno, va a ser un atractivo más durante el día del sábado. Y también va a haber degustación para todos aquellos que quieran de Mulsum, que es un vino romano que se ha preparado también aquí en el bar para, como digo, todas aquellas personas que quieran degustarlo. Pues una jornada especial, ¿no? Para que puedan disfrutar todos los ubriqueños al máximo, al menos los que han conseguido, ¿no?, esa entrada para poder acceder a en esta jornada de puertas abiertas. Uh-huh. Y bueno, yo también recordar, por cierto, que todo esto, todo lo concernente a Curi, pues se complementa también con esa exposición permanente que se puede visitar en el San Juan de Letrán. Ya lo hemos comentado y lo hemos dicho con anterioridad, ¿no?, entrando en detalle en lo que hay en la exposición y demás, pero sí, no lo olviden recordarlo, ¿no?, que se puede visitar a Curi y se puede visitar también San Juan de Letrán para comprobar y verlo con más detalle, o viceversa, o hacerlo al revés y bueno, pues de ese modo tener toda la información, ¿no?, correspondiente a este periodo, que esté interesado. La verdad que sí, la verdad que es una exposición muy, muy, muy interesante, ¿no?, donde se pueden comprobar, pues, objetos de la vida cotidiana, ¿no?, que, bueno, que quizás a lo mejor lo que parezca más, no sé, que llame más la atención, porque, bueno, es lo que te dice que vio gente, ¿no?, que en Ocuri estuvieron durante más de 1000 años viviendo personas, y también, bueno, no sé, vemos, como digo, detalles de la vida cotidiana muy interesantes. Y bueno, comprobar también el ara que tenemos de Postumia, que queda aún, ¿no? Las copias de las dos inscripciones que se han hecho, que yo creo que también eso es algo muy importante, porque fueron, digamos, las tres estatuas que conozcamos, claro, ¿no?, que estuvieron en el foro de Ocuri. El ara donde estuvo la estatua de Postumia, el ara que no está, porque lo que queda es la inscripción de una estatua que dedicaron los ocuritanos al emperador Cómodo, y otra ara con otra estatua que también los ocuritanos dedicaron al emperador Antonino Pío. Eso demuestra que, bueno, fue una ciudad importante, aparte de que, como también sabemos, hay constancia de que existe la moneda. Todo ello, vamos, quiere decir Ocuri fue una ciudad importante en aquella época, al igual que el hecho de tener las termas, que son únicas en la sierra de Cádiz. No hay conocimiento de que haya más termas en esta zona. Entonces, bueno, la verdad que tenemos que estar todos los uriqueños muy, muy, muy orgullosos del patrimonio histórico que tenemos, y que bueno, que a partir de hoy lo vamos a poder disfrutar mucho mejor, porque, bueno, se ha conseguido poner pues esa exposición en pie, ¿no?, esa exposición que, como tú bien dices, está en San Juan de Letrán, que se han duplicado las visitas desde que está abierto esa exposición. Y bueno, y ahora con la puesta en valor del yacimiento, en donde están todos estos paneles informativos con tanta información acerca del yacimiento, con la visita guiada, con los paneles informativos que se han puesto también a lo largo del yacimiento, con los códigos QR, con la página web que también está abierta. En fin, yo creo que ha sido, un despliegue de información y de cosas que se han hecho, ¿no?, para darle mucho más valor a nuestro patrimonio, a nuestra ciudad romana de Ocuri, ¿no? Pues todo eso, como decíamos, lo pueden comprobar ya los uriqueños que lo deseen, visitando la exposición permanente de San Juan de Letrán, o ya a partir de mañana visitando la ciudad romana de Ocuri con esa apertura. Josefina Herrera, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos de todas estas cuestiones. A vosotros. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Once y 20, hasta aquí de momento el tiempo de la actualidad local. Con las citas de cara al puente, hacemos una pausa y enseguida nuestro espacio de seguridad vial. Este fin de semana, en el IES Maestro Francisco Fatou, proyección de la película Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 1. Sábado y domingo en sesiones de 6 y 8 y media, y el lunes día 8 a las 6 de la tarde. Precio de la entrada, 5 euros. Disfruta del mejor cine con la última entrega de la saga Los Juegos del Hambre. Séptimo Duathlon Cross El Pavo. El domingo 21 de diciembre vuelve la prueba combinada más importante de la Sierra de Cádiz. 6 kilómetros de carrera a pie para abrir boca, 20 kilómetros de mountain bike y 3 kilómetros de carrera a pie para culminar la última prueba del año de Duathlon Cross en la provincia de Cádiz. Puedes inscribirte hasta el 17 de diciembre o hasta completar las 200 plazas al precio de 15 euros para federados y 20 para no federados.